El silencio no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. Viaje a través de los sonidos. Te quiero ser extraño. Quizá te despiende de mí. ¿Qué será? ¿Qué puede pasar por aquí? Stray Horns take the A train. One of the very important aspects of this particular performance, ladies and gentlemen, is the fact that the first chorus will be played by our piano player. Sean todos y todas bienvenidos a esto que es El Silencio No Existe. Una vez más aquí, hablando de sonidos. Y ahora cambiando un poco la estructura del programa. Dura un poco menos, pero vamos a hablar un poco más de radioarte, paisajes sonoros y todas esas cosillas sonoras. Arte sonoro también se puede denominar a mucho de lo que estaremos escuchando. Mi nombre es Sol Reza y hoy, como habrán escuchado, vamos a hablar de los sonidos que produce el tren y qué hacen esos artistas sonoros con este sonido. Lo primero que escuchamos fue esa llegada majestuosa, esa espera dentro de un túnel de un tren en Colombia. Mototren, el túnel de la quiebra. Es un paisaje sonoro, así lo denomina el autor, de uno de los vestigios del moribundo tren de Colombia, Túnel de la Quiebra. Y ese sonido sumamente particular de la llegada de un tren, o cuando pasa un tren, esta gente que cuchichea ahí y después siente, porque se sienten las vibraciones de ese increíble tren. De fondo estamos escuchando a Duke Ellington con Take the Train, una versión en vivo de esta increíble canción. Todo aquí hoy va a ser y es tren. Sonido de trenes, de ferrocarriles, historias de trenes, de ferrocarriles. ¿Todavía pasa el tren por donde vos vivís? ¿Cómo suena? ¿Cada cuánto pasa? ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez se te ocurrió grabarlo y mostrárselo a alguien? Grabarlo y escucharlo con dos audífonos. A ver cómo suena y qué te hace sentir. Cierra los ojos y disfruta la experiencia. Ahora vamos a pasar a escuchar Experimental Train, un radioarte de Michael Dobinson. Michael Dobinson reside en Canadá, es de Canadá. Suele explorar las colisiones de lo que hace la naturaleza con la tecnología. Es músico. Sus trabajos han estado en distintas ciudades de Canadá, incluso en algunas partes de Estados Unidos. Y el más reciente de sus trabajos es este, con una introducción de piano, que se llama Lost Rails, que fue premiado en el Conservatorio de Canadá de la Música. Bueno, tiene distintos trabajos. Uno es Only Flows, que ha sido transmitido en la CBC de radio, en el broadcast. Y bueno, si ustedes quieren saber más de este gran músico experimental Michael Dobinson, pueden encontrarlo en www.mrde-music.ca. Y vamos a escuchar esta pieza, que no es cualquier pieza. Train Traffic Controls Are in Effect, Experimental Train, Michael Dobinson. Si tienen audífonos, yo les recomiendo que lo escuchen con audífonos.

Y estábamos escuchando Esperando al Tren. Una... En realidad es For a Train, Waiting for a Train, Esperando a un Tren, de Jamie Rogers, 1897-1933. Escrito por Jamie Rogers, el mismo cantante que canta y toca la guitarra. Hay una corneta, clarinetes, batería, de todo un poquito. El 22 de octubre de 1928, fecha de grabación de lo que acabamos de escuchar. Waiting for a Train, Esperando a un Tren. Esta gran canción la pudimos obtener gracias a un proyecto que se llama Future Sonic, hecho en el 2006 por Lynn Simpson y Ben White. Es un proyecto que se centra en la creación y animación de copyleft, de la licencia copyleft, en vez de copyright. O sea, una licencia en donde uno tiene que nombrar al autor, pero no tiene que pagar nada por bajárselo a internet. Y estos dos señores, Lynn Simpson y Ben White, que crearon este proyecto Future Sonic, lo que están haciendo es subir algunos vinilos antiguos, de esos de 12 pulgadas, y lo suben a un lugar que se llama Open Music Archive, Open Music Archive, se escribe. Ahí ustedes van a poder encontrar música de blues, jazz y folk, en 12 pulgadas en vinilo, que ustedes la pueden bajar. ¿Por qué estos artistas suben esta música? Para que se puedan empezar a hacer samples, para que se pueda empezar a jugar con esta música tan vieja que ya no tiene licencia de copyright. Entonces, estos autores lo están poniendo en licencia copyleft, es decir, que todo el mundo puede hacer uso de esas piezas sonoras en vinilo, deformarlas, hacer remixes, grabar y regalarlo, ponerle voces, percusiones, samples, brick and beats, etc. Estos dos grandes artistas colaboran con la actividad del DJ y hacen como constantes combinaciones, según ellos describen en la página, con el DJ Parkertron, que también hace algunos scratches y algunas cosillas con esta música de blues, jazz and folk. Muy, muy buenos esos proyectos que en realidad nos permiten a otros artistas poder tomar las piezas y transformarlas. Y ahora, con esa cuestión de tomar piezas y transformarlas, los invito a escuchar otro radioarte, otro paisaje sonoro, si quieren llamarlo así, de Sophia Mayle, Train Tracks. Sophia Mayle también es de Canadá, como escuchábamos al principio a Mitchell Dobinson con ese experimental Train. Espero que lo hayan disfrutado, esa música experimental. Ahora, Sophia Mayle, de Canadá. Es de Toronto, atiende en el Liberal Art College at Concordia University en Montreal, y lo que le gusta hacer es grabar sonidos, pintar, la música electroacústica, hace algunos films y toma fotografías, esta señorita Sophia Mayle. Sus nuevos trabajos están en el Canadian Broadcasting Corporation, CBC o CBC, en Toronto. Y ustedes la pueden encontrar por ahí por la web. Algunos de sus trabajitos. Es una reciente radioartista

somos infieles, amantes, descarados, somos travestis, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, mujer, hombre, somos polvo, sudor, sexo, somos la muerte chiquita, pornografía para tus oídos. Todos los lunes a las 10 de la noche, la muerte chiquita. No intentes hacerlo sin nosotros. Aquí, en La Voladora Radio. My father came from Ireland in 1956. My father took the train out first. He poured sugar on his dinner because he thought it was the salt shaker. It was a very sweet beginning. I had an idyllic childhood in Kitsilano, philosophizing and climbing trees, swimming 12 hours a day and dreaming by the sea. I was a strong child. I was a brave child. I was a strong child. I was a brave child. Did you see it coming? All of it is blind. Like horses, I love the wind. Driving in the country with my family, I pretended horses were running alongside, leaping and bounding. I'd put my hand out the window to practice how to fly with the horses. I was a strong child. I was a brave child. I was a strong child. I was a brave child. At 16, I dreamt people dressed in white came out of the sea. When they were leaving, I asked if I could go with them. They told me when I had completed my work, I could return with them to the sea. When I was 21, I was diagnosed with multiple sclerosis. Every year, I would get sick, and every year, I would get better. Every year, I would get sick. And every year I would get better. Every day I would get sick, and every day I would get better. Every day I would get sick, and every day I would get better. So I was a strong child, I was a brave child. So I was a strong child, I was a brave child. When I was in my 20s and clowning around in white face and full regalia, heading back to the children's festival, seagulls started diving at me, chasing me all the way into the black hole. I journeyed there with Manitou until I left the planetarium to the sunlight and circus tents. I was a strong child. I was a brave child. I was a strong child. I was a brave child. When I was a spotted dog in the band, I would tumble over a big bass drum whenever a drum roll was called for. Drum roll, please. Drum roll, please. Drum roll, please. When I was an old woman in the parade, I carried my teapot and wilted flowers, pouring magic into the hands of those young at heart who still believed, who still believe, who still believe. I was a strong child, I was a brave child, I was a strong child, I was a brave child. When I was 28, I was swept off my feet and bound fast by a golden chain within a gilded cage. For 6 long years, I endured within an insanity that was not of my own making. Far away from everyone I knew and loved, far away from the earth, it was as if I was on a dark, scary planet with no hope of return. With the help of others, I was finally able to free myself. On leaving, the last dream I had was of being in a room with charred red and black bodies of people living and dead. Standing, sitting, or laying on cots, when one of them went to touch me, I left the room, leaving the insanity behind. I went crashing out the window, falling 5,000 stories. When I hit the ground, I hit it hard, but I had nonetheless returned to Earth. How many more do not survive a journey of abuse? How many more do not survive a journey of abuse? How many more do not survive? Desperate to find home, I sought familiar places and faces, falling in literary love, falling in literary love, falling in literary love. The sun tower, the marine building, the railway lines, the mountains and the sea, all spoke to me of memory and of coming home, of coming home. All those landmarks and people were like beacons in a storm as I was sounding to echolocate the direction home. I fell even more in love with myth and creativity, the sounds of nature and of moving trains. I tried to piece together the shards of the mirror that had cracked at 28. I sought solace in the sea and poetry. I sought solace in the sea. Poetry. I sought solace in the sea and poetry. I was a strong child. I was a brave child. I was a strong child. I was a brave child. On nearing home, a great eagle flew into my life, promising me healing and insight. But this eagle had also been betrayed by abuse and had turned to the love of power and false masks. This great bird taught me that even eagles can fall like humans can, and to be a different kind of bird. To be aware of the abuses of power. Now I shall be an eagle that rides the wind for love, not of power, but purely for the senses and the sound. Purely for the senses and the sound. For the love of sense and sound. Now I have taken the soul train home to Canadian soil. I have taken the soul train home. I am home. I am still walking. My heart is still beating. I am still calm. I am home. I am still walking. My heart is still beating. I am still calm. I am still brave. I am still calm. I am still brave. Estábamos escuchando Railway Lines de Sylvie McCormack, una artista que trabaja con voces, distintos instrumentos, archivos de soundscape, o sea, archivos sobre sonidos de grabaciones de algunas cosas. Ha recibido la honorable mención Kokoro en el 26 Concurso Internacional de Música Electrónica en Francia. Sylvie McCormack, otra artista sonora que trabaja con sonidos de trenes. Y hay una cuestión muy arraigada entre el tren o el ferrocarril y el blues. Primero fue onomatopeya, simplemente imitar el sonido de las viejas locomotoras a vapor. Después, durante años, la herencia de las rítmicas de los tambores ancestrales, digamos, permitieron a los esclavos crear y adaptar innumerables cantos, ya fueran religiosos o de trabajo, con este imitar el sonido del tren. En toda la creación musical de los afroamericanos, el ritmo del tren fue fundamental. Mantener el ritmo y cantar al mismo tiempo es una tradición más africana que europea. Ejecutar algunos instrumentos como copia o extensión de la voz es frecuente en el jazz y en el blues. Inclusive algunos cantantes de blues afinan sus guitarras imitando la tesitura de su propia voz. Con la aparición de la locomotora de vapor se suscitó una influencia rítmica y musical muy importante en el blues. Los cantos de trabajo estaban marcados por el tipo de labor: piscar el algodón, abrir zanjas, romper piedras, desgranar maíz. Daba cohesión a las cuadrillas, levantaba el ánimo para trabajar y evitaba accidentes en las extenuantes tareas. Y casi siempre había un tren que pasaba por ahí. ¿Y qué mejor que imitar su sonido? ¿Quién no ha imitado el sonido del tren en algún momento? Las locomotoras de vapor empezaron a tener múltiples significados, desde la analogía con una larga serpiente negra que escupía fuego, hasta el llamado ferrocarril clandestino, que no era más que una metáfora, pues no había ninguna locomotora, ni vagones, ni vía alguna. Era una ruta con caminos ocultos y atajos que recorrían los esclavos durante la noche. En el día se escondían, y esta ruta la recorrían para alcanzar la libertad. Huían hacia los estados norteños de Estados Unidos o Canadá. Musicalmente hablando, la importancia del ferrocarril fue trascendental. Los sonidos y el ritmo que la locomotora producía al cruzar la extensa geografía de los estados sureños de Estados Unidos se fueron integrando a la música. Entre los primeros registros discográficos que se tienen en cuenta se encuentra una grabación de Led Belly que imita el sonido de una locomotora con la armónica. La locomotora fue un compendio maravilloso de sonidos y ritmos diferentes. Todos los elementos contaban: el silbato, la campana, el sonido de los pistones, el ritmo desde iniciar la marcha hasta el paulatino aceleramiento e inclusive el estruendo sordo de los vagones. Para rematar en el traca, traca, traca, al recorrer las vías, esto se ha llegado a comparar con la estructura coral africana del llamado respuesta, que en la iglesia se repite entre el predicador y la congregación, y que existe también en los cantos de trabajo. Mystery Train es el título de una pieza que ha permanecido por más de 4 décadas, que Little Junior Parker grabó en 1953 y 2 años después fue un éxito con Elvis Presley. En 1965, Paul Butterfield lanzó su versión. La grabación le siguieron varios otros grupos que la grabaron, y esta pieza, Mystery Train, es un buen ejemplo de cómo ambas tradiciones, la negra y la blanca, la han interpretado a través del tiempo, en el cual cada generación le agrega un vagón más a las estrofas. Las historias que giran alrededor de una estación de ferrocarril son innumerables, pero la más significativa, sin duda, es aquella que W.C. Handy escuchó por primera vez en un desarrampado que tocaba una extraña y fascinante música. Como más tarde describió, con una mano pulsaba las cuerdas de su guitarra y con la otra deslizaba un cuchillo sobre la misma. Handy había descubierto entonces el blues rural. W.C. Handy es un gran, gran bluesista. Si ustedes pueden encontrar varias biografía de este hombre. Y ahora lo que vamos a escuchar, una canción sumamente conocida que se llama El Especial de Medianoche, Midnight Special. Era el nombre de un tren que salía de Houston a la medianoche y que se convirtió luego en una pieza cuyas versiones también son innumerables. En 1935, Led Belly grabó una de las primeras versiones para los prisioneros de la Sugarland Farm. Este ferrocarril y su faro eran un símbolo de libertad. Vamos a escuchar ahora esta gran pieza, Midnight Special. Disfrútenla. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have always been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the midnight special shine a light on me. Oh, let the midnight special shine. Estábamos escuchando a los Sputniks con Midnight Specials. En la década de los años 20 se puso un poco de moda dar el nombre de pueblos o ciudades a las piezas de blues. San Luis Blues, Chicago Blues y bueno, ahí encontramos un montón. Pero en los años 30 cambió y los títulos hacían referencia a los nombres de empresas ferroviarias. Santa Fe Blues o Rock Island Blues, etcétera. Esto fue consecuencia de que el tren era el medio de transporte más barato, por no decir casi gratuito. Inclusive hay una pieza compuesta por los Hoboin, Irse de Mosca, en el tren de Big Water Horton, quien imita a una locomotora con la armónica. Obviamente vamos a hacer un silencio, no existe un poco más largo del tren. En alguna otra ocasión. Este dura una hora. ¿Por qué? Porque cambiamos el formato y nos gusta escuchar piezas de radioarte. En esa década se compusieron numerosos blues y las letras hablan siempre de pérdidas, de ausencias, de viajes sin retornos. Había inclusive un sentido religioso, pues el tren era una esperanza de llegar a la tierra prometida. Al igual que la música programática se insistía en reproducir los sonidos del ferrocarril. Y ya nos estamos acercando al final de este Silencio no existe, de este nuevo formato del Silencio no existe, aunque en realidad más o menos estamos hablando de las mismas cosas, solamente que con un poquitito más de radioarte, arte sonoro y un poquitito menos de músicas conocidas. ¿Por qué? Porque aquí, en este programa, lo que nos interesa es difundir esta nueva forma de hacer radio, esta nueva forma de agarrar sonidos y hacer piezas artísticas. Vamos a escuchar ahora a Frank Koustrup, Cacofonía, Train, Train, Tugboat, Train. En 1994 fue hecha esta pieza de radioarte. Frank Kostrup trabaja con técnicas de escrituras, usualmente en las vacaciones explora y compone, hace videos gráficos, fotografía. Nació en Sarnia, Ontario, sí, en 1963. Y Train Train to Bolt, que es lo que vamos a escuchar, es una pieza con algunos sonidos de los trenes grabados en 1989, de cuando arriba el tren, los pasajeros están esperando. Un tren del norte de Vancouver, en la estación del norte de Vancouver. Vamos a escuchar los ritmos que hay, la composición llena de texturas y timbres en la que trabaja Frank Kostrup en Cacofonía 1. Radio Arte. Esto es El Silencio No Existe. Los esperamos la próxima en otro Silencio No Existe con otros sonidos y otro nuevo mundo del radioarte. Mi nombre, Sol Reza, y espero que lo hayan disfrutado. Cualquier lista de todos los temas que hayamos pasado, de todos los artistas de radioarte que pasamos en esta sección, los pueden encontrar en www.estudiorodante.com o radio@estudiorodante.com. Allí me escriben y yo les mando todos los títulos y, si quieren, hasta las piezas. Esto es Cacofonía 1.